Vamos a continuar, dejamos el deporte, dejamos a Carlos Gómez para marcharnos con Diana González de nuevo. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Vienes acompañada. Vengo muy bien acompañada, además, en un día muy especial. Está Paz Pedros con nosotros y hay que felicitarla, que es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Maripaz! Muchas gracias, chicos. Felicidades, mujer. San Pedro y San Pablo. San Pablo, ¿no? Sí. Es hoy. Lo de preguntar cuánto se cumple, no, ¿verdad? Eso sí, no se pregunta. Lo puedo decir. Dicen que a las mujeres no les gusta esto de... Pero que bueno, eso es una tontería, lo importante es cumplir años. Cumplir años es signo de salud y llevarlos bien, como nuestro compañero Paz Pedro, es muchísimo mejor. Que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Vale. Que lo puedo decir a todos nuestros oyentes, que cumplo 45 años. ¡Oh, qué poquitos! 45, eres una baby todavía, ¿eh? ¡Cumpleaños feliz! Muy bien, pues nada, que cumplas muchos más, ¿eh? Muchas gracias. Y que nosotros lo veamos. Es el día de mi cumpleaños, me hacéis trabajar. Sí, claro. No, nada, pues ala. Estamos a falta de unos días para cerrar la temporada, así que hemos dicho, Maripaz, venga, ¿qué más te da ya, no? Sí, ya, ¿qué vamos a terminar la temporada? Claro, bien, ¿no? Y además blogueando, que también has participado tú, ¿verdad?, de forma muy activa. Muy activamente, ya saben que yo he estado estos meses atrás de permiso por la baja de maternidad y, bueno, pues francamente bien lo ha hecho Paz Pedros con nuestra colaboradora, Noemí Suárez, que han estado por aquí pues dándonos muchísimas ideas. ¿Y qué les ofrecemos hoy? Pues nosotros habíamos pensado en hacer un recordatorio, una selección de esos blogs que hemos encontrado durante esta temporada, que nos han gustado, que nos han llamado la atención, que nos han dejado momentos bonitos, que nos han tocado un poquito así la fibra, y que mejor que hacer un resumen para terminar esta sección, que retomaremos con la nueva programación después del verano, ¿o no? Bien. Sí, la verdad es que durante... hemos tenido muy buenos momentos en blogueando, hemos hablado de muchísimos temas y entonces, bueno, vamos a recordar un poquito pues los temas, un poco los temas que a mí me han parecido en la etapa que yo llevé blogueando y luego pues Diana, cuando le hemos pasado el testigo, también habrá algunos que la gusten. Claro. Oye, difícil elección, ¿no? Supongo. Bueno, es que ha habido... Yo he seleccionado dos, que son los que más me han gustado. ¿Por qué? La pregunta del millón, claro. Bueno, pues porque uno de ellos, que lo hicimos en febrero, era un tema que a mí me parece un tema muy bonito, que se llama... que hablábamos de la felicidad. Y entonces hicimos una entrevista a una experta en felicidad, que da clases de felicidad, que se llama Paloma Fuentes... Y la verdad es que Paloma nos hizo un resumen muy bonito de la felicidad, que creo, Raúl, que le tienes por ahí, ¿no? Sí, vamos a ver cómo suena ese momento. El resumen más importante es que somos felices cuando somos capaces de establecer vínculos fuertes con nuestro medio, con la gente que nos rodea, con nuestros vínculos afectivos, con la gente con la que trabajamos, con la gente con la que vivimos, con nuestra familia, es decir, los vínculos potentes desde el punto de vista afectivo son enormemente valiosos para nuestra felicidad, ¿de acuerdo? Luego hay una cosa que es muy importante y es que la felicidad hay que elegirla, como os decía. Luego tenemos que pensar en felicidad, tenemos que ser egoístas de alguna manera y pensar cuáles son aquellas medidas que más nos conducen a la felicidad. Y una de ellas, por ejemplo, es agradecer. Agradecer cosas, agradecer a la vida porque estamos vivos, porque seguro que todos tenemos cada día, reconocemos un montón de cosas que tenemos que agradecer por cosas que hayamos recibido de los demás o por cosas que tengamos nosotros, la capacidad de disfrutar en un momento dado de una música bonita o un día maravilloso o que nos ha salido algo bien en el trabajo. Es decir, dar las gracias en genérico, porque ese simple hecho de agradecer nos está cambiando a nuestro cerebro y está favoreciendo que esos cambios sean positivos y generen neurotransmisores de felicidad, ¿de acuerdo? Otra de las cosas es rodearnos de gente positiva y feliz, es decir, porque eso se transmite. La felicidad es mucho más contagiosa que un virus, es más que el virus de la gripe, hay algún dicho por ahí, ¿no? Pues es verdad, es decir, transmitimos lo que tenemos dentro y cuando tenemos dentro felicidad, transmitimos felicidad y al mismo tiempo, a través de las neuronas espejo, esa felicidad que estamos transmitiendo nos vuelve a nosotros y nos favorece nuestra propia felicidad. Tenemos que vivir el ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que vivir el ahora y el momento, porque es lo que existe. Cuando nos ponemos en nuestro pensamiento, pensando en el futuro, en qué vamos a hacer, o en lo mal que lo hemos hecho, o lo bien que lo hemos hecho, nos estamos perdiendo lo único que tenemos realmente, que es el ahora. Es como si imagináramos la vida y no la viviéramos de verdad. Y luego, además de eso, realizar actividad física, cuidar nuestra alimentación. Hay un montón de cosas que nos ayudan, porque hacer un ejercicio físico todos los días favorece la producción de endorfinas. Y la alimentación, hay muchos alimentos, como por ejemplo el chocolate, que aumenta de forma casi explosiva la producción de dopamina, que es una de las hormonas que tiene que ver con la felicidad. Pero el primer paso de todos es querer, es la voluntad de levantarnos con ser felices hoy porque queremos y porque es una actitud de cada día. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Ah, que sí. Es que es muy importante la actitud, ¿eh? Parece que es una frase hecha, pero cuando te levantas con mal pie, te derramas el café en la camisa blanca antes de venirte a trabajar. Sí. Llegas y el coche te pita que está en reserva y estás ahí que no llegas al trabajo. Te encuentras con un atasco y al final llegas tarde. Todo ese tipo de cosas que te cabrean y te hacen pues venir al trabajo un poco así enfadado, determinan el día. Pero si te lo tomas de otra manera, ¿o pues no? Te lo alegran. Sí. La verdad es que este programa fue uno de mis preferidos. Ella es una persona encantadora y la verdad todo lo que dice tiene muchísima razón. Sobre todo en lo del día a día. Sí. Eso es verdad, ¿no? Que estamos continuamente. Es que la semana que viene. Y realmente nos estamos perdiendo el día a día, el minuto a minuto que tenemos que vivir y que no vuelve, señores. Claro. ¿Cómo podemos encontrar a Paloma en internet, Maripaz? Pues simplemente pueden meter su nombre en internet, ya sale el blog donde escribe Paloma, ¿vale? Uh-huh. Y la verdad es que hace cursos de felicidad también, o sea que es una persona que lo tiene muy en cuenta, porque además es que dice que ella tiene como una consulta, sí, como una consulta médica, donde va la gente a su consulta y la comenta pues un poco lo que le pasa y bueno. Hemos dicho que se llamaba Paloma Crash. Paloma Fuentes. Qué bueno. Y esto. Entonces, bueno, pues ya la gente va a su consulta, porque realmente cuando una persona es infeliz tiene tratamiento médico. Sí, o sea, claro. Que hacer de ejercicio, por ejemplo, la alimentación, es que hay muchas cosas que influyen en el estado de ánimo de una persona, que es lo que llega a la felicidad. O sea, sí, que Paloma es un médico de la felicidad. Si no eres feliz, al final acaban llegando, ¿sabes qué? Las depresiones. Sí. Precisamente por eso, por la falta de felicidad. De estar contento, de ser optimista y lo ves todo negativo y al final caes en una depresión. Sí. Así que es verdad. Pero ya entiendo una cosa que decía nuestra amiga. Entiendo por qué el chocolate siempre está presente en vuestras vidas, ¿eh? Ahí en la redacción. Sí. Pues porque es muy fácil tener un momento pues agradable, ¿o no? Sí. Además es que dice Paloma que da una sustancia que se llama dopamina, ¿no? Uh-huh. El chocolate hace que la dopamina te dé felicidad. Por eso yo hoy en mi cumpleaños pues he llenado la redacción de chocolate. Qué rico, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué haríamos sin el chocolate? Bueno, pues lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido a ser un poquito más felices. Ahora lo interesante y lo importante es llevarlo a cabo cada día. Que nos olvidamos rápidamente de esto, ¿eh? Que sí, decimos, tienes razón. Que se pues contagia, sí, que es lo importante, que sí, se sí, contagia. Entonces, si estamos positivos, si recibimos al compañero de trabajo, a la mamá cuando recogemos al nene en la puerta del cole, con una sonrisa, todo eso se pega, sí, señores. Lo dices para que lo haga yo también contigo, claro, cada mañana. Sí, que sí, claro, claro, claro. Qué lista, ¿eh? Si es que, fíjate por no ahí. No nos quejamos, Maripaz, que Raúl tiene mucha paciencia y eso también se sí, pega. Y tiene buen humor por las mañanas, la verdad. Soy positivo, que eso también es importante, rodearse de gente positiva, ¿eh? No te podrás quejar que la redacción tienes sí, sí, tres mujeres que son positivas. Ahí está. Bueno, pues de esa positividad vamos a otro momento, ¿o qué? Sí, dentro de todos los programas que tuvimos, a mí uno en especial que me gusta mucho y que a Diana sé que también, pues es que yo fui la descubridora. Es a que ver, Diana ver, la descubrió y entonces, como Diana no estaba, estaba de baja maternal, pero yo la avisé, digo, vamos a entrevistar en Blogueando. Estaba siendo feliz. Sí, estaba siendo feliz ahí con su niña en casa. Y entonces, bueno, pues hicimos una entrevista a Pedrita Parker, que es ¿sí? una chica malagueña que es ilustradora y a través de sus viñetas y sus ilustraciones, bueno, pues tiene una página donde vende un montón de productos y se ha hecho muy famosa. Y uno de sus personajes más famosos de Pedrita Parker es la reina Pecas. Sí. Y entonces Estefanía, que se llama así la ilustradora, nos explicaba cómo surgió la idea de la reina Pecas. Uh-huh. ¿Lo tenemos aquí? Sí, lo tenemos aquí. Ah. Nos lo contaba ella misma. Bueno, pues el personaje surgió porque, como te estaba comentando, yo estaba en paro. Acababa de llegar de Estados Unidos. Yo estudié periodismo, luego me fui a, como he dicho, a Estados Unidos. Estuve allí como 4 años. Haciendo un máster, a la vez me estaba sacando también mi doctorado aquí en España. Uh-huh. Y bueno, pues me planté en España pues con eso, con una licenciatura, con un máster, con un doctorado y en paro. Y aparte de eso, pues se me sumó un problema médico, que bueno, tuve un problema de riñón. Y bueno, toqué fondo. Y pasé una Navidad un poco malilla y me regalaron una corona para uh-huh. animarme. Entonces, claro, me tiré todas las Navidades diciendo, yo soy pecosa, y diciendo, pues eso, pues Reina Pecas ordena que hagas esto, Reina Pecas ordena que hagas lo otro a mi pobre marido, que es mi compañero de aventuras y de penurias, como yo digo. Y a raíz de eso, pues a los pocos meses me acordé de ese momento y hice una ilustración que era básicamente, pues yo con este pijama, con esa corona, diciendo cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo. Y de ahí surge el personaje de la Reina Pecas, que bueno, al principio una ilustración que soy yo, un poco bastante más pelirroja, la gente se decepciona cuando me conoce en persona porque soy morena, pero sí, la verdad que así fue como surgió, un poco de casualidad, ¿no? Bueno, pues yo tuve la oportunidad de conocer a Pedrita Parker una de esas veces, que esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, nos lleva de viaje por nuestras delegaciones. Estuvimos en Málaga, creo recordar que entregábamos un premio muy suculento de dinerito. Y bueno, pues después de trabajar en la OIS, pudimos acercarnos además con una compañera de aquí, con Sonia Sánchez, una de nuestras abogadas. Estuvimos en la presentación de esa cosa extraña llamada Amor, que es el primer libro ilustrado y creado por Pedrita Parker en la FNAC de Málaga, y bueno, pues allí la conocimos. Es una chica súper maja que, sobre todo, bueno, pues está agradecida por lo que decimos, porque de un momento tan malo como es una crisis económica que vive en este país, que se encontró de vuelta de Estados Unidos con sobreformación, ¿no?, que lo llaman algunos, sí. Está formada además con su máster, su licenciatura bajo el brazo, hablando inglés perfectamente y sin trabajo aquí, pues surgió la idea de este blog, Pedrita Parker, y como dice Maripaz, se ha convertido en todo un referente. Hoy tenemos esa web, pedritaparker.com, en la que tenemos, además de la tienda online, con productos personalizados y diseñados por ella misma, pues ese blog en el que seguimos encontrando los pods y bueno, pues un montón de enlaces a entrevistas, a cursos de ilustración. Ella acude muchas veces a charlas, anima sobre todo a la gente joven a embarcarse en este camino y a hacer lo que le gusta, porque ella es periodista. Pero contaba en la presentación de esa cosa extraña llamada Amor que, bueno, pues desde siempre había pintado. Sus padres tienen un bar y pasaba allí muchas tardes y dibujaba pues en los manteles y demás. Y bueno, pues a raíz de estar en Estados Unidos se le volvió a entrar el gusanillo con lo de pintar. La llaman Parker porque siempre iba con una cámara como Superman. Y nada, pues ahí surgió la idea. Lo que hablamos y hemos hablado a lo largo de todos estos meses, que se puede y que mucha gente hoy en día ha convertido su pasión y ese hobby que empezó como un blog en internet, que seguían sobre todo la gente afín y sus amigos y conocidos, pues en una forma de vida. Qué bien. Yo estoy encantado con este repaso hoy que habéis traído y esos momentos felices, por un lado. Hay que vivir ese momento, lo estamos viviendo también gracias a lo más importante, lo más interesante de blogueando. Pero tengo que sacar este audio, perdonadme, porque estamos diciendo que hay que vivir el minuto y aprovechando ese audio que yo tenía hoy aquí, que Casillas ha puesto que se iba de la selección de esa forma, ha utilizado una película. Se supone, ¿no?, que sí. con esa escena de Rambo dice adiós él también. Claro, pero es que hay que vivir. Le dicen, ¿cómo vas a vivir, Rambo? ¿Os acordáis de eso? Y él dice, día a día. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. Es simplemente eso, ¿eh? Quería añadir el día a día, el momento que estamos compartiendo con todos los oyentes. Y hemos tenido muchos días y muchos más momentos, ¿no, Maripaz? Sí, la verdad es que de todos los que, bueno, hemos hablado de economía colaborativa, hemos hablado también de las webs de contactos. Sí, es verdad. Que nuestra compañera y colaboradora, Noemí Suárez, contactó con un montón de gente e incluso llegó a quedar con alguien, o sea que nos lo contó en antena y fue una cosa bastante divertida. Hay mucha gente que utiliza esas páginas y quedó pendiente además que hicimos como una especie de apuesta de a ver si era capaz de quedar con alguien, y de verdad que sí, que quedó con gente. ¿Le salió bien o no? No le salió bien, pero bueno, se pasó un rato divertido, dijo que el encargo había sido muy bueno. Y desde bueno, luego animamos sí. a todos nuestros oyentes a que recuperen esos audios, ya saben, tenemos esta radio a la carta, solo tienen que entrar en nuestra página web oizradio.es y en esa sección de nuestra radio a la carta pueden ir escuchando esos programas antiguos que tienen un poquito de curiosidad. Raúl postea siempre todos los podcasts que sube y enseguida es muy fácil encontrarlos si quieren rememorar esos momentos. Momentos decisivos de la radio, de blogueando aquí en estas ondas. ¿Y más momentos todavía o qué? Pues, muchos momentos sí, y sobre todo muchos blogs, ¿eh? Sí. Muchos blogs de los que hemos aprendido y que se han convertido prácticamente en nuestras webs más visitadas y de cabecera. Sí, ahora voy contigo con el delantal del otro día, que me fascinó, o sea que me tendrás que decir algo, ¿no? Claro, bueno, pues sobre todo los blogs de cocina han estado muy pendientes, muy presentes en OIZ Radio, en este magazine nacional, pero no solo en la sección de blogueando, sino también los lunes con La Cocina con Vosotros. Hemos conocido Lo He Cocinado Yo, sí. con Fuensanta, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues yo este lunes estaba ahí apuntando buena cuenta de las recetas. ¿No la viste? Sí, ¿viste la vi. El delantal con fresitas y esas cosas? No, eso no lo llegué a ver. Pues que te lo enseñe, sí, que le faltaba el rodillo, ¿eh? ¿Has hecho los polos de limón, Raúl? ¿Qué va? Bueno, le da ¿Recuerdas? Pereza. ¿Recuerdas que hablamos? Leche semidesnatada, leche condensada y el zumo de tres limones. Pero, un polo de limón buenísimo, todavía no lo he hecho. ¿Te parece Diana, difícil, Maripaz? Lo voy a hacer yo este fin de semana. Pero es que perdió España. ¿Perdió España? Claro, entonces se ya... Se le pasó las ganas. Pues qué mejor manera de compensar y ser feliz con un momento dulce en la boca. Claro, estar un poco distraído. Tire de chocolate de la tableta directamente. Directamente, sí. ¿no? Sí, así bueno, que... como estamos despidiendo blogueando, evidentemente en esta sección de hoy teníamos que hacer un repaso a esos blogs de viajes que hemos comentado además hace muy poquitos días. Sí. Uno de mis favoritos, Rojo Cangrejo. Una chica, si no me equivoco, de Pamplona, Marta. Uh-huh. Que dice, ¿quién no ha viajado y se ha quemado? Pues eso, hasta las orejas, dando paseos y viajando y viendo otras culturas. Lo más interesante para mí de rojocangrejo.com son los tips, los consejos que nos dan a la hora de quitarnos esos miedos y salir a viajar. Súper práctico, que todos estamos un poco ahorradores a la hora de salir a viajar. Esos consejos que nos hablan de cómo viajar sin equipaje o sin facturar, qué podemos llevar en ese equipaje de mano. Y que muchas veces pues dudamos, ¿eh? ¿Esta compañía qué medida tiene para la maleta? ¿Nos dejan llevar el típico bolsito las chicas que solemos llevar aparte de la maleta? ¿Qué pasa con los portátiles? ¿Cuántos líquidos puedo llevar? Rojocangrejo.com nos da consejos increíbles. Uno de mis favoritos en esos blogs de viaje. Sí, lo peor de los viajes hoy en día es el panorama que te encuentras, ¿no? Por esos dichosos atentados que los hemos visto, como el de Estambul, que dices, mira, yo me voy a Estambul. Y te encuentras con estas cosas, de verdad, y te hacen pensar, ¿no? Y decir, sí, Raúl, pero no podemos meterle el miedo a la gente, porque sí, al final... No, estoy de acuerdo. Esto es lo que esa gente, esa panda de perturbados quieren, ¿no? Que se eviten todas esas cosas. Pues tenemos que aprender de los grandes supervivientes que ha habido esta noche en Estambul, en esa llegada de vuelos internacionales donde dos de los atentados de los terroristas suicidas entraron. La gente pues ha luchado y muchos han logrado sobrevivir. Hombre, y que si estás con ese miedo no te mueves a ningún lado. Ya no digo a viajar al extranjero, ¿no? Sino en nuestro propio país. ¿Cuántos años hemos estado atemorizados por la banda terrorista ETA, ¿no? Y aún así, pues íbamos de acá para allá y nos movíamos, evidentemente. Y eso es lo que intentamos con esos blogs, movernos y conocer las impresiones, las vivencias de esas personas que quieren trasladarlo por medio de esos blogs y que nosotros también difundimos en estas ondas. Hemos conocido otro blog con un chico que también nos propuso viajar con él. Alan, pero... uh-huh. Alan por el mundo, el por con la X, ya sabes. Eso es. Es un chico mexicano, videoblogger y bueno, ha conseguido tal fama mundial que ya puede hasta sortear viajes con él. En este caso tiene un patrocinador que le invitaba a viajar a Las Vegas, en rollo VIP, como les gusta decir en inglés. Qué bueno, cómo me gusta pues eso. Por todo el, con todo el lujo de detalles, junto a este videoblogger. El concurso se celebraba y conocíamos al ganador el pasado 10 de junio, y ahí estaba Alan por el mundo. Pero yo me quedo con un favorito, esas rutas por España. Señores, que hay pueblos preciosos, sí, y rincones increíbles en este país que hay que visitar. Pues teníamos esa página web, Rutas por España, que dentro de la página tenemos la sección del blog, y es una familia. José Escribano y Alicia García comenzaron como pareja viajando, y ahora que tienen a su hijo Adrián, pues le han incorporado en los viajes y también nos dan recomendaciones para viajar con niños. Rutasporespaña.com. Fíjate, si es que organizamos el verano a nuestros oyentes. Sí, y fíjate que además aprovechamos que Maripaz está aquí con nosotros y que también sabe mucho de esto, porque cada jueves nos hace viajar por nuestra España para conocer además esos sitios y ver qué se celebra en esos sitios, en claro, esos lugares. Y es muy importante para elaborar luego el programa del Club del Ocio de los jueves. Pues ese tipo de blog, por ejemplo, porque te dan muchísimas rutas originales que no son, que están fuera de lo que es el circuito comercial, y la verdad es que durante estos meses en Blogueando se ha hablado mucho de viajes, porque también hemos conocido, por ejemplo, una página que a mí me gusta mucho porque soy madre, que se llama Familias en Ruta. Sí. Entonces, bueno, eso es una pareja de catalanes que él se llama Mas. Alguna vez ya lo hemos tenido en una entrevista, no en Blogueando, sino en el Club del Ocio, y bueno, pues ellos nos cuentan viajes originales para ir con niños, y la verdad es que aparte de los de España, que parece que tenemos todos más controlados, pues él nos cuenta cómo viajar con niños en Marruecos, que es un país que parece que nos da un poco más de miedo, uh-huh. O sea, países un poco más fuera de la ruta comercial, y más, y su familia pues nos cuenta un poco lo que podemos hacer, y bueno, luego organizan campamentos en verano en los Pirineos, y es una página que es bastante recomendable para todos los padres. Y hemos dicho que es, vamos a repetirlo, Familias en Ruta. Familias, vale, en Ruta. Si es que, Raúl, lo hemos hablado cuántas veces esta semana, no hay excusas, está, sí, todo en internet. Sí, sí, sí. Lo podemos llevar todo más que planeado. El miedo, pues siempre puede estar ahí, pero es que hay que lanzarse a la aventura. En efecto. ¿Has preparado ya el Club del Ocio para mañana o todavía no? Estoy en ello. Estás en ello, bien. Es que hay ideas que salen los jueves, como el cine, que salen los jueves y no sabes qué puedes. Tengo ya un par de cosas muy, muy originales, bien, que me han sorprendido hasta a mí. Genial. Ya que para sorprenderme, pero sí, porque a lo largo de este año hemos visto un montón de cosas que dices, madre mía, pero esto no lo conocía yo. Bueno, pues todavía mañana nos van a sorprender más. Muy bien, ¿qué más nos cuentas acerca de esos blogs? Bueno, yo me quedo también con uno de mis favoritos, que seguro que a Maripaz la flipa, iba a decir así en lenguaje coloquial. Es un blog de decoración increíble. Se llama Vintage and Chic Blog, ¿no? Es de una chica que se llama Leticia. Pues igual, ella se define como, a ver cómo lo diría yo, pues como una aventurera que se mete en 50.000 proyectos y que a pesar de que su profesión sea otra, le encantan andar en 50 cosas. Bueno, sí. De ese blog de decoración surge un blog de bodas, imagínate. Pues con ideas súper chulis, ¿no? Para que tu boda no sea exactamente igual que todas las que estamos acostumbrados a ver últimamente. Pues con ideas para la decoración en cuanto a mesas, sitios, accesorios, complementos. No tiene desperdicio. Vintage and Chic, de Leticia Blanco. Y bueno, pues además una forma de aprender, porque todos sus textos están en inglés y en español. Ajá. En castellano. Uh-huh. Así que también puedes practicar un poquito el inglés a la par que descubres cosas increíbles. La sección más guay de este blog para mí, Raúl, las casas perfectas y las casas de los famosos. Ah, claro. Estoy más que encantada porque soy fan absoluta de Maroon 5. Sí. Y bueno, pues este último post de VintageChicBlog.com nos descubre la casa de Adam Levine, del cantante de Maroon 5. Buah, increíble. Impresionante, ¿no? Sí. De estas veces que dices, si yo entrara ahí no sabría ni dónde sentarme para no tocarlo. Para no las tocarlo cosas. Todo. ¿Te ha gustado siempre Maroon 5? Me ha gustado Maroon 5. ¿Me podrías poner algo de Maroon 5 que suene por debajo, no? Voy a ver si encuentro algo, pero lo antiguo también está muy bien de Maroon 5, ¿eh? Sí, pero bueno, Maripaz, aparte de esas casas perfectas y de los famosos, tiene ideas geniales. Un mini piso, lo llama el mini piso del árbol porque son 24 metros cuadrados, lo podrían construir encima de un árbol para los niños. Y tiene ideas pues súper chulas. Además tiene una sección DIY, ya sabes, lo de Did It Yourself, hazlo tú mismo, con ideas para decorar tu casa, incluso con los más pequeños, para ayudarte y tenerlos entretenidos durante este verano, que le vas a echar un ojo seguro. Ya lo tengo apuntado en el cuaderno, si es que me estoy apuntando, no me caben las cosas ya. está, ¿eh? Vaya pedazo de ritmo. Sí, estamos en directo. Alguien nos lo quiere contar también. Un segundito, también, por favor, que estamos en... Ah, que esta línea no es. ¿Y qué nos dices de Isasa? Bueno, Isasa Weiss, o sea... La estrella. La estrella de los blogs por excelencia en consejos de belleza y de todo, porque ya se ha lanzado hasta hacer libros de cocina. Y Raúl hasta la conocía, porque Raúl estaba... No la conocía, la ha conocido a raíz de ahora. Y ya se ha preocupado por su historia sentimental, porque ha sido noticia, porque se ha divorciado y lo petó en las redes sociales en las últimas semanas. Y hasta Raúl me preguntó fuera de blogueando qué le había pasado a Isasa Weiss. Ah, sí, pues eso no lo sabía yo. Estaba yo totalmente distraída. Pero bueno, Isasa Weiss nos ha enseñado desde hacernos el famoso moño de las bodas con un calcetín, pero ahora colabora en una revista, ¿no, Diana? Colabora en 20 minutos, sí. Y por ejemplo en el diario con una columna que hay a raíz de un texto que publicó ahí hablando, bueno, pues de esas mariposas en el estómago que ella decía que con el paso de los años no sentía, sí. Se descubrió todo el pastel. Ay, y bueno, es que se ha convertido en trending topic. De Isasa, ¿eh? Oye, y esos maquillajes y esas formas de peinarse uno mismo, una misma, en claro. Este caso. El do it yourself, hazlo tú mismo, con las siglas D y latina Y, ¿no? Que en inglés ahora ya sabéis que está todo muy de moda. Pues la red y los blogs nos ofrecen una cantidad increíble de consejos para aprender y saberlo hacer nosotros solas. Nos hemos quedado con todos los blogs que tienen las revistas femeninas, ¿no? Y de cabecera que todas conocemos, bueno, pues desde Telva, Glamour, Vogue, El, todos ellos tienen canal de videoblogs, mejor dicho, pues con, aparte de esos consejos, productos que nos recomiendan y lo que hablábamos, el patrocinador que está ahí detrás, pero bueno, que las profesionales del mundo beauty nos aconsejan. Y yo con más de uno he aprendido, Raúl. ¿Y yo? ¿Sabes que Fíjate. Me fui de boda, que os lo conté hace unos fines de semana, y me supe hacer un recogido como me lo enseñaron en el canal? Me quedó de fábula. ¿Sí? Primero me lo hizo Marina en la redacción y luego practiqué yo en casa y me peiné yo sola para ir a la boda. Te ahorraste una pasta también. Pues me ahorré una pasta, pero sobre todo tiempo, que es que ahora es algo que no tenemos. Ya, entiendo. Bueno, pues ese repaso a los blogs. Yo no sé si se queda algo por ahí. Seguramente que algo se quede, pero bueno, que tendremos tiempo de hablar de esos blogs y seguir hablando de los blogs que vemos en internet, porque proliferan, ¿eh? Cada día la gente... Bueno, yo me he quedado alucinado, lo digo... Y estoy pensando iniciar algo. Lo que pasa es que el tiempo es necesario para esto. Venga, Raúl, anímate y en el primer programa de Blogueando. Pero si no hice los polos de limón. Pero escúchame. En septiembre hablamos de tu blog. Ayer estuvimos hablando, Maripaz y yo, de una super bloguera que se llama Verdelis y tiene una cantidad de fans increíbles. Sí. Tiene 6 hijos, ¿vale? Y sus blogs, sus videoblogs, sus posts, son todo vídeos de su vida cotidiana. 6 niños, las pequeñas 2 mellizas que apenas tienen, si no me equivoco, 3 o 4 meses. Y saca tiempo para mantener su blog. Ay, yo no sé. No tienes excusa. Entre los polos y los blogs, en fin, que necesito mucho tiempo, yo creo, Chicas, muchísimas gracias y, bueno, contigo, bueno, vuelvo a ver a las 2 mañana. Claro, sí, mañana siempre, aquí al pie del cañón. Muy bien, pues Maripaz un año más. Eso es, pero está encantada de la vida, Maripaz y Diana, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos vamos, efectivamente, con la música de Maroon 5. De fondo ponemos ese punto y final a esta edición del Magazine. Hoy, miércoles 29 de junio, estamos terminando mañana. Fíjate, terminamos el mes de junio ya, lo dejamos ahí, entramos en julio y entraremos en una nueva programación más veraniega, No vamos a marcharnos de vacaciones y te vamos a dejar ahí en la estacada, como se suele decir. Que no, que podrás seguir estando y contando con nosotros en estas ondas de hoy de radio. Saludos de Raúl Gutiérrez, a las 11 te espero mañana en el Magazine, las 10 en Canarias. Adiós.